Oye, quisiera llamarte y decirte que a veces quisiera buscarte, poder abrazarte, pero te fuiste y ya no regresaste. A veces quisiera buscarte, pero te fuiste y ya no regresaste. Que te fuiste con alguien mejor que yo, que todo terminó porque mi amor te aburrió. Mis amigos me preguntan qué pasó, que me vio muy mal desde que todo acabó. Miré tus fotos y los recuerdos que tú y yo tuvimos. ¿Qué pasó con nosotros y todo eso que un día prometimos? Se me hizo tarde pa' buscarte y recuperarte. Quisiera abrazarte y que todo fuera como era antes, antes. Corazón de cristal, el amor de mis amores ya no pudo regresar. Te daría la mejor flor, pero se va a marchitar. O te bajaré a la luna, pero no puedo llegar. A veces quisiera buscarte, poder abrazarte, pero te fuiste y ya no regresaste. Quiero salir a buscarte en cualquier lugar, pero mi mente dice que ya no podemos más, que no existen más motivos para regresar. Y aunque así yo lo quisiera, no sé por dónde empezar. Dime por qué te fuiste así tan de repente. Tomaste tus maletas, te portaste indiferente. Saliste por detrás, nunca me viste de frente. Volviste mi pasado alterando mi presente. Dime por qué nunca más regresaste. Si te fallé, solo escapaste como cualquier criminal que se marcha porque sabe que lo que ha hecho estuvo mal. Y no me vengan a decir que lo supere. Esta es mi herida, yo solo sé cómo duele. Si se marchó la persona que más quería, maldita vida, mala suerte la mía. A veces quisiera buscarte, poder abrazarte, pero te fuiste y ya no regresaste. Regresaste.